Este es su programa Chazayam Radio. Y el programa de hoy estará Comenzamos. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world anytime. En el programa de pásale, papá. Ahorita estamos pensando en 16 megahertz. Bits. Ya, ok. En el programa de hoy hablaremos un poco sobre las carreras de la ciencia de la comunicación. Debatiremos un poco sobre los diferentes institutos que la imparten, ya sea Xochicalco, CUT y UABC, así como unas breves definiciones sobre la carrera. Comenzamos. Los invitados de hoy serán Rodrigo Franco. Hola, ¿qué tal? A mi derecha tenemos también a Marco Antonio Flores. Hola, ¿qué tal? Y al fondo del estudio tenemos a Chubitronic 5000. Compañeros, díganme, ¿qué opinan de las ciencias de la comunicación? El que sea. ¿Alguien? Ok, comenzaré yo. Marco Antonio, ¿qué opinas de la comunicación? Bueno, la comunicación como ciencia, pues sabemos que surgió hace aproximadamente unos 100 años, ¿no? Como campo de estudio. Y pues ha surgido, surgió básicamente de la sociología y de la fusión de algunas otras disciplinas. Y pues creo que donde más se estudia esto es en las universidades, como ciencia de la comunicación. Ya lo demás es los medios y todo lo demás es parte de la ciencia de la comunicación, pero no es en sí la ciencia de la comunicación. Esto va más allá. Ok, ahora alguien que realmente sepa algo de comunicación. Chuy. A ver, Chuy, ¿tú qué opinas? Pues, aunque suene muy cliché, la comunicación está en todos lados. La vivimos con la familia, con los amigos. Interactuamos con los objetos inertes, incluso, aunque no respondan. Okay. Aunque suene cliché, todos tenemos comunicación a diario con las personas que convivimos, en la familia, los amigos, no necesariamente como ciencia. Pues es muy importante. Ok, ahora alguien que no sea un completo retardado. Rodrigo. Sí, pues hay que dejar en claro de qué estamos hablando, ¿no? Existen las ciencias de la comunicación y existen las comunicaciones. Y tengo entendido que lo que es UABC y CUT, Xochicalco, no es la misma carrera, varía. En UABC es ciencias de la comunicación, en Xochicalco y tanto como en CUT es comunicaciones nada más. Muchas gracias. Parece elevador. Estábamos llegando al segundo piso en 2. Tres. Bueno, en el programa de hoy trataremos un poquito el tema de las ciencias de la comunicación. Hablaremos un poco sobre la definición de la ciencia de la comunicación y de las universidades que imparten la carrera, cuáles son las diferencias básicas. Y para esto tengo a mi lado a mis compañeros, a Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A Marco. Hola, ¿cómo están todos? Y a Chuy. ¿Qué onda? Muy bien, ya que estamos aquí, somos todos estudiantes de la carrera de comunicación, hablaremos un poquito al respecto. ¿Por qué no me platican un poco sobre lo que es la carrera de las ciencias de la comunicación? Bueno, la carrera de ciencias de la comunicación abarca todo un campo de estudio. No se tiene generalmente la percepción que es estudiar ciencias de la comunicación es dedicarte a hacer televisión, radio, prensa escrita, pero eso es solo una parte pequeña de lo que es la ciencia de la comunicación. Va mucho más allá de ese campo limitado, y aunque generalmente se tiene esa idea de que si estudias eso vas a ser un reportero o algo así, pero definitivamente no, hay muchas más herramientas que te da la carrera como para dedicarte a otras cosas. Claro, es una percepción generalizada, ¿no? Y nosotros como estudiantes sabemos que no es así. A ver, Rodrigo, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, a mí en lo particular a veces me llega a molestar un poco, ¿no? De que estás estudiando, ¿no? Pues que ciencias de la comunicación, pues vas a ser locutor o vas a salir en la tele. Pues yo digo, no, pues no solo es eso, pues hay muchas cosas que una persona que no está estudiando esto, pues no tiene conocimiento. Pero de cualquier forma no podemos culpar a la gente que tenga ese, sí, yo ese sé, pensar, vaya. Ya que la mayoría de los que entran a la carrera piensan que van a hacer eso y tienen la intención de hacer eso. Sí. Pero igual entras y conforme va pasando la carrera, pues te vas dando cuenta de todo el campo, por así, maravilloso que existe, ¿no? Bueno, nosotros quedamos en noveno semestre y ya nos dimos cuenta de eso. Muchos por ahí de tercero o cuarto semestre se van a dar cuenta que no todo es televisión y radio. Sí, se tiene la percepción de que entras a la carrera y vas a ser como un técnico, más que nada. Pero no, el licenciado en Ciencias de la Comunicación tiene muchas más cosas que ofrecer, aparte de las herramientas técnicas, como es cuestión de análisis, de investigación, ese tipo de cosas que a veces no la gente no se pone a pensar en eso. Eso ya tendría más bien que ver con las diferentes formas de las diferentes carreras de comunicación que se imparten en la ciudad. Por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, la carrera es nueva y está bien enfocada en los medios, pero está más enfocada en otros asuntos, a diferencia del CUT, por ejemplo. A ver, explíquenme eso, porque tenemos varios compañeros que les interesa la carrera de las ciencias de la comunicación. Por ejemplo, en mi caso personal, yo entré porque me gusta mucho el video, me gusta el cine, me gusta la producción audiovisual en general. Y no estoy tan enfocado al lado organizacional, que de hecho mucha gente no sabe que la comunicación se encarga de las organizaciones, de la administración de empresas, todo eso. Entonces, ¿qué diferencia existe en las carreras, en las tres universidades que imparten la carrera, en cuanto al aspecto técnico de la producción audiovisual, auditivo, y del aspecto organizacional? Sí, pues, para empezar, en las tres universidades no es la misma carrera. Vaya, aquí en la UABC son ciencias de la comunicación. Tengo entendido que en el CUT es comunicaciones y publicidad, y en Xochicalco solo es comunicaciones. Una persona en ciencias de la comunicación, como ya lo dijimos, puede hacer, aparte de producción, televisión, radio, puede hacer muchas cosas, como dijo Marco, aquí de investigación y análisis y lo demás. En CUT, pues me quiero imaginar que se enfoca más a lo que es la publicidad, ¿no? Que también en ciencias de la comunicación también se abarca. Y en Xochicalco tengo entendido que es solamente enfocado a medios. Ok, ahora vamos a hablar más específico de cada una. UABC. Pues ahora que estamos en noveno semestre, sí nos dimos cuenta de que la investigación es una parte súper importante de la carrera en este plantel, a diferencia de las otras escuelas. Tal vez muchos se vayan a dar contra la pared, aquellos que quieren ser de radio y televisión. Algunos le van a agarrar el gusto a la investigación, pero más bien la escuela aquí tiene de todo y es bastante bueno eso, la diversidad. Sí, como lo comenta Chuy, puedes... aunque no te quieras dedicar a algo de producción, tiene los fundamentos, ¿no? La carrera te los da, pero sobre todo está enfocada a lo que es investigación, y mediante la investigación puedes sustentar tu trabajo de producción. O sea, cualquier cosa que quieras hacer tienes que fundamentarla con alguna investigación. Cualquier producto comunicativo que quieras sacar tiene que estar bien fundamentado para que sea efectivo. Entonces, eso es como que aquí ponen mucho énfasis en esa parte de hacer la investigación, y ya después pues te las arreglas para hacerle cualquier producto, ¿no? Muy bien. ¿Qué les parece si hablamos un poquito sobre el CUT? ¿Qué opinan de la carrera en el CUT? ¿O qué han escuchado? Pues no quiero tirar mucha tierra, ¿no? No quiero verme el clásico cimarrón enajenado con su universidad y que yo soy cimarrón de Hueso Colorado y no me quiero ni pisar Xochicalco con mi CUT. Pero me ha tocado ver algunas personas que son egresados de CUT. Y no sé si recuerdas, Marco, aquella ocasión que trabajamos para los marineros, que tenemos nuestra jefa inmediata que era de comunicaciones y escribió ventas con B grande. O sea, eso que te hace pensar de la calidad de la carrera en sí en esa universidad, ¿no? La verdad, yo me quedé muy sorprendido, pues. Sí, de hecho, la fama del CUT es, sin agraviar, no es compra un título, entonces... Sí, igual pues ha de tener sus cosas buenas, ¿no? Como todo, yo no sé, nunca he visto los laboratorios o algo así. Pero pues tengo entendido que también ellos producen cosas y producen cosas de, se puede decir que de calidad. Yo no conozco mucho sobre el CUT, pero de igual forma no podemos hacer un análisis comparativo si no hay egresados todavía en la universidad. Hasta, por ejemplo, en la UABC todavía no egresa nadie, así que no podemos ver el nivel real de los egresados. Ese es un punto muy importante. Y de hecho, la carrera de la comunicación es una carrera nueva en Ensenada. En el CUT ya tiene un par de años, unos cuantos años, pero en la UABC es reciente. Va a egresar apenas la primera generación. Y Xochicalco, pues es aún más reciente la carrera. ¿Qué opinamos de la carrera en Xochicalco? Bueno, pues como ya comentaban ustedes dos, sí es difícil hacer un análisis comparativo entre estas dos universidades porque, para empezar, una es universidad privada, la de nosotros es universidad pública, entonces eso influye definitivamente en el plan de estudios de la carrera. Y por otro lado, que la carrera se acaba de abrir, la de Xochicalco la acaban de abrir este semestre, entonces habrá que esperar un poco a ver cómo se desarrolla ahí la carrera, qué enfoque le van a dar, si va a ser totalmente mediático o si le van a dar también por el lado de la investigación o producción, a ver qué pasa. Pero creo que sí es bastante pronto para hacer un análisis y decir, no, pues no está muy bien, no está bien. Y hay que tener muy en cuenta tu cartera también. Es un punto importante, ¿no? Al hablar de las tres carreras. Bueno, yo tengo un punto acerca de Xochicalco, pues de lo que yo he visto, Xochicalco tiene cierta renombre, ¿no? Se puede ver con los estudiantes que salen de medicina, que la verdad son buenos médicos. Los de diseño gráfico también se podría decir que son buenos diseñadores. Faltaría ver cómo sale la primera generación de comunicaciones para poder ver si en realidad está acorde con la calidad que tienen los de medicina, los de diseño gráfico. Así es, tienes toda la razón, Rodrigo. Bueno, con esto concluimos nuestra cápsula sobre las carreras de las ciencias de la comunicación en Ensenada. Les agradecemos el habernos escuchado. Este fue su programa Chaseo Radio. Gracias. No, man. Otra última parte. A ver. ¿Con esto? Sí. Espérate. Ok. 1, 2, 3. Bueno, con eso concluimos la etapa de comentarios. Nada más les pediría un último comentario para cerrar el programa. Bueno, pues yo nada más me gustaría decirles que la carrera no se ha vista como el estereotipo de el que estudia ciencias de la comunicación, va a ser un locutor o va a ser un mero reportero o algo así. El egresado en ciencias de la comunicación tiene muchas herramientas y mucha más capacidad para hacer nada más ese trabajo. Entonces, por ahí yo me voy. Yo opino que si les gusta la carrera, les gusta la onda que trae esto, que se animen a estudiar, que se metan a la carrera. No se dejen llevar por la clásica pregunta que te hacen: oye, ¿y hay campo de trabajo aquí en Ensenada? Ustedes háganlo, pues, se lo van a pasar bien. Sí, más que nada es muy interesante eso de crear un nuevo campo de trabajo. Hay muchas cosas que hacen falta aquí en Ensenada y pues acérquense y pregunten bien de qué trata toda la carrera. Incluso hay cartas descriptivas y todo eso acerca de este campo de estudio. Bueno, pues con eso concluimos. Este fue su programa Chaseyam Radio y estuvo de No Mames. Este es su programa Chasayam Radio. Menomem. A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants.